Llamarada número 82, cuando el silbido es puro fuego, che, leña ardiendo a la noche y en tu radio un fueguito que quita la humedad y nos calienta un poco los pies cuando armamos una ronda de fogón y cada uno tiene un tronquito para arrimar y que todo sea un chispazo, ¿no? Programa número 82 y si los cálculos no nos fallan, sobre el final de noviembre caeremos en el redondeo de los 100 programas del silbido. No tenemos mucho presupuesto para jugo y sanguchitos, la verdad, pero lo llamamos a Mauricio, que él con sus ajustes, claro, seguramente nos hará el favor financiero de llegar con los pocos pesos a comprar algo de mortadela y salchichón, aunque sea. El niño Mauri, el que no dice lo que piensa y el que no va a hacer lo que dice, si es que como pueblo entendimos algo de tanto pobrerío sin memoria. Martínez de Oz y Cavallo no lo pueden creer, ¿eh?, cuando el discípulo supera al maestro. Esto es El Silbido, una hora de radio que te pide prestada la voz para que en los próximos minutos no sea yo solo quien hable, sino todas las voces que van juntas, la tuya también. Préstamela, que a las 10 te la devuelvo. Emisión 82 del Silbido, decíamos, de un programa que va llegando a oídos nuevos, a oídos a estrenar, que se comunican con nosotros haciéndose notar, diciendo que a partir de ahora contamos con más silbadores y más silbadoras. La alegría desde acá, por supuesto. Hoy, casi agosto, vamos a mimar a nuestra tierra, vamos a hablarle palabras que la quieren, porque siempre le damos sermones de cómo se debe defender, cuidar, y nunca tenemos tiempo para celebrarla como lo que es, ¿no? Una madre soltera, llena de hijos, una mujer que nos larga al mundo, que nos sostiene y nos recibe si es que llega la hora, por supuesto. La tierra, siempre la tierra, decíamos la semana pasada. Pero vamos a empezar bastoneando la noche, porque 29 de julio del 66... la noche de los bastones largos. A pocos días del golpe de Onganía, la universidad era el único lugar donde se respiraban ciertos olores parecidos a la democracia. En ese momento se estaban proyectando grandes avances en materia de ciencia, tecnología, pero era un nido de ideas marxistas. Y claro, la intervención llegó y llegó a los palazos como suelen llegar las cosas de ellos, ¿no? Entonces, estudiantes, profesores y graduados fueron detenidos, golpeados y hasta, mirá, sometidos a simulacros de fusilamiento. Y muchos otros profesores y estudiantes, cabezas brillantes que pisaban este pedazo de sur, se fueron del país. Más de 300 docentes se instalaron en las universidades de Estados Unidos y Europa. Lo mismo hicieron 200 científicos argentinos. Hasta esa torpeza los milicos, ¿no? En vez de conservar esos conocimientos, esas personas que eran verdaderamente útiles para un país, para el avance, pero claro, nunca se llevaron bien con el saber y quién es uno también para comparar nuestros parámetros del bien y del mal con aquellos. Y esto, la noche de los bastones largos, fue nada más que un prólogo, una entradita a lo que sería la feroz dictadura del teniente general Juan Carlos Onganía, hombre que brindó una entrevista en el año 1992, 26 años, más tarde de aquella noche, y dijo que no había sido para tanto, ¿no?, que fue solo un hecho policial. Para Onganía fue un hecho policial, no solo la represión, sino el exilio de profesionales de las ciencias, de gente que se fue a otro lugar a hacer lo que amaba, dejando atrás otras formas del amor como la familia, los salones repletos de estudiantes, los amigos y el lugar de uno, ni más ni menos, ¿no? Si para Onganía fue un hecho policial, decíamos, no lo fue para quien le pone la voz a este informe. Rolando García fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas hasta el día en que los bastones fueron bien largos. Después fue, claro, uno más de los que tuvo que partir. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios. Esta oscuridad, esta noche de perros, esta soledad que pronto te va a matar, vas perdido en Sigh.

Y ahora uno tiene que aguantarse a personajes como Feynman, ¿no? Bastardeando a los pibes de los centros de estudiantes porque se levantan para exigir el acceso a una educación de calidad. Anda a estudiar, nene, les dice. Porque su personaje cree que es Onganía por un rato. Y entonces los pibes se le ríen en la cara porque no pueden creer tanta ridiculez, tanto miedo por decir lo que se cree. Como pueblo hemos sabido construir el espacio para luchar por lo que queremos, aunque algún bastón largo siempre caiga en la espalda, como hoy, por ejemplo, cuando Gendarmería reprimió brutalmente a los trabajadores de la línea 60. Entonces pasa que muchas noches son noches de perro. Si es así, se siguen pegando. Hasta las 10 de la noche. Comprender la historia es prepararse para comprender el mundo. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria. Y la historia es la memoria de los pueblos. El silbido. Eso que pisamos cada mañana, lo que está debajo de la baldosa, aquello que besa las raíces de los árboles más viejitos, lo que renace en cada lluvia, de donde venimos y a donde vamos, dicen, la que nos vio nacer, la que nos verá hacernos polvo del polvo, la que, como mujer, vence. Y es pura espalda de lunares en la pampa, pura lágrima y leche en los salares, pies de fuego, ríos que son arrugas y montes como trenzas en el pelo. Estamos terminando este julio y empieza agosto, y con eso las celebraciones de la Madre Tierra, la Pachamama, la Tierra, siempre la Tierra, como venimos diciendo. El primero de agosto, por supuesto, no es feriado ni fecha interesante para ningún estado, porque es la gente de la Tierra la que se hace dueña de la ceremonia. Ese día marca el fin de la época seca. Los pastores y agricultores le piden permiso respetuosamente a la Pacha, la Madre Tierra que da la vida, para abrirla y sembrarla. Ese día la Pacha se encuentra lista para recibir los regalos de sus hijos, las mejores comidas, la chicha, el vino, el alcohol, la coca y los cigarros para que fume. Y como este es un espacio que siempre se reserva un poco de tierrita para hablar de los hombres y las mujeres, no podíamos gambetear el terrón y poner estéril el oído de martes o domingo. La tierra también guarda los agronegocios, los desmontes, los pueblos fumigados, la ambición de los empresarios, el trabajo esclavo y todo lo que tiene que ver con la tierra greda de la Pachamama. Bueno, hoy seremos más Madre Tierra, seremos las historias de la tierra, pero más ceremonia. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos hablando de los males de la tierra, porque

es madre soltera. Historias de América. Los nacimientos, las luchas, los pensamientos, las creencias. Otra forma de contar lo que todos podemos contar. Y a él llegó a la casa, le agarró como este, le toca el canto de él. Y ahí quedó. Y dice, bueno, hasta hoy. Historias de América. Vos sabés que a nosotros nos gusta contar las historias de la Tierra. Tenemos los oídos llenos de historias de América que van y vienen en las profundidades. Así como están quienes la defienden, los que aparecen silbido a silbido, andan por el mundo también los cuenteros, las contadoras que se acuerdan de todo, porque la Pachamama, entre tantas cosas, nos dio el nacimiento de la palabra. ¿Y qué vamos a hacer si no contar, no? Por eso, y casi como palabra final de este pedazo de Radio y Tierra, vamos a cerrar el segmentito pachamamesco con una historia. Ella es doña Eulalia Caro, vive en el Divisadero, al sur de la provincia de Salta. Es una mujer cocinera, forma parte del Consejo de Ancianos de la comunidad de Aguita Calchaquí. Eulalia puso su voz en la tierrita de los editados que acabamos de escuchar. Es la mujer que dice que tiene su apacheta para celebrar a la Madre Tierra. Y va a ser doña Caro quien va a contar el cuento de la Pacha y el Cardón. Como acá todos contamos la historia, vamos a hacer entrar el contar fresco, verdadero, porque somos eso, la flor de la palabra que sale de la tierra. Y es verdad, el Cardón anda solo, subiendo los brazos al cielo, rogando por su amor, pero él sabe quién, que son muchas las mujeres que andan contando su historia. Entonces vamos a abrirle el aire de esta radio por unos minutos, porque va a ser su cuento, el cuento del Cardón y la Pachamama, lo que va a cerrar este capítulo de un agosto que está por nacer del mes de la Madre Tierra. Sonidos como terrones en el silbido. Yo tengo una madrina también en Cafayate, que una vez hemos ido al campo, ahí en Cafayate, al campo, ¿no? Ella ha ido con... mi padre siempre hacía viaje, tenía un auto, hacía viaje. Y ese día iba a buscar a alguien para traerlo al pueblo, para hacer viaje. Y dice ella, dice, no puedo ir yo con la hijada. Vamos, dice él, vamos. Y vamos. Y mientras él ha ido a buscar allá a la gente esa, nosotros hemos quedado, y dice ella, cuando iban por el camino, me dice ella, yo, ahijada, dice, he traído un poquito de alcohol, coquita, porque yo quiero llevar un cardón. Ella le encanta las plantas. Y dice, le digo, porque dice, hay que pedir permiso a Pachamama para sacar las plantas del campo, el cardón. Entonces ella se bajó del auto y ya hemos quedado nosotros las dos. Y ella ha ido, nos retira así, y acaba una mujerita y dice, Pachamamita, dice, yo te traigo alcohol, coquita, también la he llevado. Y dice, yo quiero que me deje un cardoncito, dice. Y yo lo voy a cuidar bien, bien, cuidar el cardoncito. Y agarró la alcohol, la coquita, la enterró a la mujerita y me bajaba así una faldita, busca el cardoncito. No va a creer, increíble era. Encontró un cardón precioso, era tres pelotitas así. Precioso, y la sacó ella de ahí y la trae. Y porque los otros cardones son así, son larguitos. Son larguitos, encontró otro larguito, le trae dos larguitos, pero el otro es una pelotita. Pero era increíble. Yo me quedaba abriendo la boca, se lo juro. Y después ella ha traído la casa, y después, cuando yo he vuelto, a los 2 meses, al mes, no sé cómo, he vuelto a la casa de ella. y ella la había puesto en una maceta grande, así la altura del banquito, es una maceta grande, y ya estaban así las cosas, las pelotas, esos los tres, así bien pegaditos. Y dice que han florecido y todo. Eran preciosos, Carvalho. Por eso es increíble, sí, la, es increíble, la Pachamama existe, porque ella es la dueña de la tierra. Sí. Así es. Solo como el caldo anda mi corazón, subiendo los brazos rogando tu amor, pero no, no escuchas, palomita torcas, alguna vez vienes y sombras iré como aquel que no ve, buscando la llave que abra tu querer. La la la ira ira ira la la ira. El silbido. A veces no sé quién soy. La lanza de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando los caminos, mientras mi risa cae al abismo. Nos quedamos arriba en la tierra recién mimada, pero ahora hay un silencio en la puna, tal vez viento nada más. De esos silencios que la van dejando desnuda, de gente que le habla, que le escribe, que le canta. Esa tierra colmada de dioses primeros y de hombres y mujeres que le dicen palabras que la quieren, porque es una tierra difícil de llevar en la planta de los pies. Héctor Tizón escribió: aquí la tierra es dura y estéril. El cielo está más cerca que en ninguna otra parte. Y es azul y vacío. Pero ahora está menos vacío ese cielo, ¿sabes? Porque se cumplen 3 años de la muerte de este gran escritor, que es Héctor Tizón. Su lugar en el mundo era Yala, Jujuy, un lugar verde, verdísimo, el que le gusta ir a mis amigos, que se vuelve marrón a medida que uno avanza en el camino y se mete de prepo en la puna. Fue abogado, juez, y un hombre vinculado a la Unión Cívica Radical que tuvo que exiliarse en España durante la última dictadura. Y hoy, que hablamos de la noche de los bastones largos, cuánta gente que nos arrancaron las diferentes dictaduras, ¿no? Y en un ratito nomás traeremos de vuelta otro arrancado, pero de un país vecino, que cantaba el derecho de vivir en paz. Decía que no solamente los que nos desaparecieron, sino los que tuvieron que irse obligados, salvándose y regalando arte y conocimiento en otras partes del mundo. Y en Tizón tenemos otro ejemplo, un tipo que escribió para no enmudecer para siempre. Y a estos que calla la muerte o el palo, nosotros los vengamos acá, entre músicas y sonidos, ¿no?, haciendo un poco más blanda la historia. Fuego en Casabindo, La casa y el viento y El viejo soldado son tres obras de Tizón que tienen mucho que ver con lo que él mismo va a contar hoy acá. Hablará sobre la literatura, la educación escolar, sobre su exilio, su regreso en el año 82, y se va a dar el permiso de hablar de los mensajitos de textos y el email, lugares, tecnologías donde a veces las palabras hacen trampa. Aquí la tierra es dura y estéril. No llueve, pero cuando el cielo ruge, su voz es aterradora, implacable, colérica. Sobre esta tierra, en donde es penoso respirar, la gente depende de muchos dioses. Ya no hay aquí hombres extraordinarios y seguramente no lo sabrá jamás. Ahora uno se parece a otro como dos hojas de un mismo árbol y el paisaje es igual al hombre. Todo se confunde y va muriendo. Aprender a leer, eso es lo que yo creo que debemos inculcar en las escuelas primarias, porque si no aprendemos a leer, tampoco vamos a aprender a escribir. Y la verdad es que las lecturas que se hacen en las escuelas, yo creo que necesitan de un cambio en la orientación. En vez de torturar a un niño de 12 años con el cantar del Mio Cid, que para colmo ciertas maestras o profesoras pretenden que se los lea con la grafía y la fonética del castellano del siglo XII, del siglo XIII, de los comienzos, del nacimiento de la lengua, ¿no? Las palabras hacen trampa, nunca creo en lo que nombran las palabras. Las palabras del temblor, del desatino, las palabras que desvían el destino. Las palabras son sagradas, buen amigo. Las palabras me hacen falta, me hacen falta 100 millones de palabras. Mis primeros años de exilio fueron muy malos. Yo no podía superar la sensación del acto de humillación que fue para mí tener que ir huyendo de mi país y que realmente gente como la que había ocupado el poder no tenía la menor autoridad moral para empujarme a mí hacia afuera. Lo que pasó es que enmudecí, no podía escribir, salvo las cosas que tenía que escribir para comer. Las palabras me hacen trampa, nunca creo en lo que dicen tus palabras. Las mías son iguales, siempre meten confusión. La tensión entre tus versos y el lenguaje. La tensión entre mis besos y tu amor. Son el arma con la que te doy consuelo, el cuchillo que te hundo en el pellejo. Yo creo que no hay que tener una actitud combativa frente a los medios, el internet, los mensajes de texto, etcétera. sino que hay que hacer siempre hincapié en que el texto no puede ser, por naturaleza, un tartamudeo. Y hay que tener la conciencia de que eso no puede usarse para toda clase de comunicación. Por ejemplo, yo no concibo realmente una carta de amor por mail, ¿no? Es decir, el resultado va a ser siempre muy empobrecedor. Las palabras del amor y del hastío, las palabras que desvían mi destino, las palabras son sagradas como el vino. En un silbido lerdo el tango se demora, pero el silbido sabe. Hace mucho ha entendido que caminar es largo y en medio de la noche nadie pregunta nada. En tanto las palabras caen de las paredes, caen del muro afónico, caen y lo sustentan, y todas las mayúsculas avanzan cuando avanza, avanzan y sostienen ese silbido duro. El silbido. El silbido que no está solo en el aire de la noche, porque también ustedes de aquel lado hacen llegar el más agudo de nuestros lenguajes al 428-100, en el Facebook también como el silbido 92.3 o al mail elsilbidoradio@gmail.com. Gregorio desde Capital Federal nos manda una fotito con la portada de la web de la radio y un vaso de cerveza, mostrándonos que el calor de esta noche de silbido se puede acompañar con algún fondo para entibiar. Ignacio también manda foto, muchas verduras, muchos colores en su olla para compartir con su compañera, diciendo: ¿qué seríamos sin todo aquello que nos da la tierra? Patricio dice: los lado B, a propósito de cómo arrancamos el programa de hoy, celebrando los lado B, los Sancho Panza, los Nito Mestre, dice: esos momentos discontinuos, pero sumamente intensos, los lado B, la vuelta de samba que nos deja con el pañuelo detrás y el rostro bien amiguero, indefenso, sincero, y buscando la complicidad del otro. Los lado B, los que se vuelven baguala cuando ya todos se han ido. Somos el lado B de algún sonido o latido previo, dice Patricio. Marisa dice: la noche de los bastones largos, escenas de la historia argentina que olvidamos sin darnos cuenta. Gracias por recordarnos que antes era muy difícil ser estudiante, simplemente estudiante, ni hablar de pelear por derechos. Fernando y Nadia dicen: en nuestra casita siempre hacemos la ceremonia de la Pachamama, lo hacemos en familia y también invitamos a amigos. Empezamos a hacerlo desde hace unos 5 años y año a año cada vez somos más. Qué bueno escuchar esas ceremonias por radio y sentirnos acompañados en ese sentido, en el sentido de la tierra. Es la primera vez que escribimos, pero estamos cada martes con ustedes. Muchas gracias, Fernando y Nadia, por hacerse parte de este silbido por la noche número 82. Otra gente linda, a propósito de lo que decían Fernando y Nadia, que me ha invitado a la ceremonia de la tierra, son Juan Pablo, Sofía y Margarita. Sí, ellos, los que hicieron radio por radio, el camino de las palabras por toda la ruta 40, también celebran la tierra, además de andarla. Casualmente volvieron el miércoles pasado, después de 10 meses de recorrida, más de 100 radios visitadas y muchos hombres y mujeres que le dieron una manta, un bocado, un mate, y los despidió al irse, al seguir camino. Radio por Radio cerró uno de los caminos para abrir otros, caminos que ya le iremos contando en este silbido, porque el camino de las palabras es largo y por suerte está minado de historias que hay que hacer explotar por el aire de todas las radios comunitarias. Ahí está Radio por Radio y cerró su viaje en San Pedro, donde lo empezó. Ahora, casi las 10 de la noche, silbando bajito en el silbido. Escucha, ¿qué? ¿Escucha? ¿Qué? Silbando bajito. ¿Qué te escuchas? ¿Escuchas? Lo que no se sabe. Lo que no se dice. La no noticia. Silbando bajito. El derecho de vivir con Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Un silbido postergado, ¿no? Un silbando bajito demorado, pero que al menos se parece a la justicia. Lo que no se dijo, lo que no se supo, es que la justicia chilena dictó las acusaciones por el homicidio de Víctor Jara. En la causa por violaciones a los derechos humanos se condenó a 10 militares, 10 funcionarios del ejército chileno que ya están retirados. De acuerdo con la resolución, a los ex funcionarios se les atribuye su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio del cantautor Víctor Jara. En el documento se procesa como autores de los delitos de homicidio calificado a los ex miembros del ejército Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofre González, Edwin Bianchi, Nelson Massey, Jorge Gumucio, Ernesto Wolf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vázquez Donoso. Estos son los nombres que se silbaron bajito durante tantos años, no son anónimos. Estos son los tipos que no dejaron a Víctor Jara no solamente vivir en paz, sino al menos tener la dignidad, el derecho de morir en paz. Y esto, lo que pasó la semana pasada, el dictamen y las acusaciones, pasa en Chile, que no es poca cosa, ¿no? Una sociedad derechizada, mucho más que la nuestra, porque acá son más los tiringos que dicen que hay que matarlos a todos, pero llegando el caso entienden, aunque sea un poco de historia y de todo aquello que no hay que repetir. Pero en el país vecino está más fresco el asunto, no nos olvidemos que la dictadura chilena terminó recién en 1990, o sea, yo tenía 6 años y todavía estaba Pinochet ordenando a los carabineros, ¿eh? Por eso, que unos años más tarde se acuse a los culpables por el homicidio de Jara es un avance, es una forma de mostrar el dolor que hay dentro y es para nosotros, los silbadores y las silbadoras, uno de los desquites que nos gustan. Es como sentir que Víctor Jara vuelve, que toca la guitarra, que grita y que canta. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Este paro va a durar hasta que triunfemos. Si eso significa la caída de Allende, será mejor y será para la felicidad de Chile. Cambio. Patricio, necesito hablar con Augusto. Adelante, cambio. Me gusta escuchar. Acabo de hablar con el edecán naval, comandante Gris. Le encargué que instara al jefe de carabineros que rindiera sus tropas porque iban a ser bombardeados. En la mañana del 11 de septiembre, al llegar a la Plaza Italia, Víctor Jara se enteró de que el centro de Santiago estaba acordonado por los militares. Entonces, giró hacia el sur. Después de un amplio rodeo, llegó al campus de la Universidad Técnica del Estado. Vio movimiento de tanques y tropas, pero logró pasar. Cuando Víctor llegó al Departamento de Comunicaciones, se enteró de que la radio de la universidad había sido tomada por hombres de la Armada. Era la misma hora en que bombardeaban el Palacio de la Moneda. Desde ahí podía ver y oír los proyectiles que estallaban donde residía el presidente, Salvador Allende. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. ¿Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer? ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Pasó la noche con sus compañeros y por la mañana los tanques entraron a la universidad. Las personas más adelante nombradas deberán entregarse voluntariamente. Los soldados reunieron a todos en el patio. Los obligaron a echarse al suelo con las manos en la nuca, mientras los golpeaban con las culatas de los fusiles. Después, los llevaron al Estadio de Chile. Allí, Víctor Jara fue separado del grupo. Lo torturaron y luego fue destinado a una tribuna reservada para detenidos peligrosos. Algunas voces contarán que le cortaron las manos, otras que hallaron un poema, el último que escribió Víctor Jara. Pero lo cierto, lo indiscutible, es que esa trágica noche de septiembre, la dictadura militar chilena mató a un poeta. Aunque también es cierto, también indiscutible, que no han podido con su poesía, que sigue vivita y coleando en la memoria de América. Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de cantor, martillo de los mineros, arado del labrador. Cuando solo a ti te ves el sol, volverán aquí mis pájaros, volverán con cantos mágicos, volveré canción y pájaro. Junto a un árbol en el patio de un hospital abandonado, fuimos niños jugando a enterrar y a desenterrar un corazón. ¿Cómo crees tú que ese juego se te ocurrió? ¿Sabes qué creo yo? Que fue complicidad de amor, aunque solo a ti te ves el sol. Nadie más que el sol, nadie más que el sol, nadie más que el sol. ¿Qué pasa cuando nos arrancan los hombres, no? Poeta, cantor, profesor o albañil, mecánico, maestra, escritora, costurera, ¿qué importa? Como si todos y todas no tuvieran algo para dar. ¿Qué nos pasa cuando ponemos marcha atrás en el dolor y sentimos que alguien más desaparece? Militante, bicicletero, abogada, estudiante, mujer, hombre, ¿qué importa? ¿Pero qué pasa cuando esos hombres y esas mujeres vuelven a cada rato? Renacen, abren la tierra y caminan otra vez mirando hacia adelante. Porque la justicia es lerda, a veces ni avanza, pero cuando llega, cuando algo repara tanta oscuridad, todos vuelven. Vuelven como el reloj, como lo que se va, como lo que vuela y lo que anda, como pájaros, como cuerpos besados por el sol. El silbido hasta las 10 de la noche. Cuando solo a ti te ves el sol, volverán aquí mis pájaros, volverán con cantos mágicos, volveré canción y pájaros. como una canción a solas, como un soplido entre los dientes. ¿Por qué cantamos? Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo. ¿Por qué cantamos? El silbido. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. En la radio que siempre está. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Últimas palabritas y ya nos vamos. Cumplimos años, 108 dicen, pero el lugar como nacer no se elige, es una eventualidad geográfica. Tal vez dos o tres abuelos, los que me dejaron en esta orilla, sí votaron por un pago. Y acá descansaron de tanto mar para trabajar la tierra. San Pedro tocó en suerte, pero con el paso de los años me hice cargo de esa casualidad. Es mi modo de estar. Sin embargo, te digo, no puedo escaparme de un trastorno histérico en la relación con mi lugar y no cargo con toda la culpa. Es una ciudad con nombre de santo y un diablo en cada esquina. Hoy hablábamos eso con un amigo, no es fácil. Con todo, no me avergüenzo y lo elijo cada día. Contra corazón y a contra olvido, estoy acá. Porque defiendo a los almaceneros de lápiz en la oreja, a las casas bajitas con la verja abierta y su gente al sol, a cada siesta enmudecida y al afilador, a la vecina cocinando la mañana y a todas las radiecitas colgadas del árbol. Me quedo porque no puedo callar tanto baldío, tantas abuelas gringas con zapallitos en la bolsa, la pava en el piso, al ver quién pasa. Y cuánto parche de bicicleta, cuánta mujer abriendo manteles, cuánto viejo silbando. Y tan poco timbre si se golpean las manos desde la vereda, tan poca medicina si la curandera atiende por la tarde. En mi ciudad, ¿sabes? Los charcos tienen renacuajo. Y el heladero seis gustos. Seis gustos. Hay olor a pasto recién cortado y a churrasco a papa hervida. Hay barrios y cada barrio se parece a mi patria. ¿Cómo callar un lugar? ¿Cómo no encallar en este? Pero los otros también están. Porque la verdad, de nada vale mentir por el suelo. Los especuladores, los miserables, los robadores de sueños, como decimos acá, los que no caben ni en las pocas palabras que uno puede tartamudear, ni en la misma ciudad. Son desterrados que disimulan y se sientan en los bares del centro a negociar con su reflejo de fantasma en el vidrio, che. Para ellos, sabrán entender la misma mala noticia. San Pedro va a ser lo que nosotros busquemos que sea. Y cumplimos años, como cumplimos con lo que decimos. Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés. Y ese lugar no le teme a lo que vos le temés. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va. No corras más que ya no hay donde huir, de esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir. Quizás perder a veces mi lugar, quizás surgir de un ya no puedo más. Y me convenza para siempre de mi condición, de boca libre y pies pa' caminar. Somos hombres de boca libre y somos mujeres de pie para caminar. Y así andamos por el mundo, por esta tierra que hoy celebramos con sonidos y papel picado. Somos esta ciudad de santo con un diablo en cada esquina y somos lo que podemos, como podemos. Pero estamos, que no es poco. Estar acá, estar. Lalo Torres estuvo en los controles, mi nombre es Román. Esto fue El Silbido, martes 21 horas, domingo también a las 9 de la noche. ¿Y por qué te habrá tocado a vos, decís? Porque te toca a vos, a tu boca libre y a tus pies para caminar. Chau. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir? Quizás perder a veces mi lugar, quizás surgir de un ya no puedo más. Para siempre de mi condición, de boca libre y pie para caminar. De boca libre y pies para caminar. De boca libre y pie para caminar. A desalambrar, a desalambrar.